suavecito. En mi negra tomo que más, pues moviendo tus hombritos, cada vez te mueves más. ¿Qué más? Con tu pasito me quemas. ¿Qué más? Con tus ojitos me quemas. ¿Qué más? Con tu boquita me quemas. ¿Qué más? Al bailar. ¿Qué más? Con tu pasito me quemas. ¿Qué más? Con tus ojitos me quemas. ¿Qué más? Con tu boquita me quemas. ¿Qué más? Al bailar. Quema, quema, ay mi amorcito.